programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Comienza la rayuela. Su radio revista familiar. Disfrute con nosotros estos 180 minutos, de 9 a 12 del mediodía. La Rayuela. Música, emprendimientos, turismo, medicina, ciudadanía, artes, patrimonio, gastronomía y más. Aquí, en La Rayuela, 940 AM. La Rayuela, de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Bienvenidos. Muy buenos días, amigos. Gracias por estar nuevamente con nosotros aquí en La Rayuela. 9:05 a.m. Y bueno, ha pasado ya muchos días, más de un mes realmente, y hasta el día de hoy no sabemos el paradero de nuestros tres compatriotas que fueron secuestrados y luego asesinados. Igualmente, tampoco sabemos nada de estos dos, de estas dos personas que también fueron secuestradas. Y no podemos olvidarnos de nuestros hermanos marinos que también pues perdieron su vida en el ejercicio de su profesión. Entonces, por todos ellos, un abrazo realmente a su familia. Lamentamos profundamente, y como lo hemos dicho todos los días en este espacio, pues si un bien tiene el ser humano es precisamente su libertad. Pedimos la liberación de estos dos ecuatorianos, de estos dos seres humanos que pues están secuestrados desde hace algunos días y de los que no se sabe absolutamente nada. Solidaridad para sus familias. Solidaridad para sus compañeros y, por supuesto, como compatriotas, como seres humanos, estamos realmente atentos a lo que pueda pasar. 9:10 a.m. Este es viernes, este día viernes, último día de semana, y por cierto, iniciamos también un feriado incluido el día martes próximo, según decreto presidencial. Bueno, vamos a irnos a la música. El día de hoy tenemos algunos invitados para concluir esta semana, amigas, amigos, y permítanme, entre ellos quiero comentar la presencia de la Fundación Camino Especial. Igualmente, vamos a hablar sobre patrimonio alimentario, seguridad alimentaria. Tenemos la presencia ya de Andrea Boada y tenemos de la Universidad San Francisco, quienes vendrán a comentarnos de sus proyectos de titularización, el ingeniero Freddy Picota, de capacitación y educadores en temas astronómicos. Secretarías de Tecnología Juvenil también estarán con nosotros. Bueno, muchos entrevistados, tenemos buenas noticias para ustedes, música. Queremos agradecer a Diego, a Dieguito Salazar, a todo nuestro staff de compañeros que se encuentran en la cabina técnica, Fernandito Torres, que salude efusivamente, cómo no, Axel 3X también, y ahí está el maestro de maestros, ¿no? Bichito Moya, caramba. Acaba de llegar la maestra Laura Ríos, y ahí sí que yo me saco el sombrero, Paolita Yambay. Estamos todos completos, maestros. Con toda la luz de ustedes, este programa sale porque sale. Un abrazo grande. Vamos a la música. Noche de bohemia y de ilusión. Yo no me voy a la razón. ¿Cómo te olvidaste de eso? Busco y no encuentro una explicación, solo la desilusión de que falsos fueron tus besos. Yo ya no sé cómo olvidarte, cómo arrancar.

Urinchillo, cultura y tradición de Sangolquín. Exposición fotográfica de Jessica Robo Ríos. Una muestra con los atractivos turísticos, paisajes, cascadas, monumentos, arquitectura, costumbres y tradiciones del granero de Pichincha, Sangolquí. Le esperamos del 21 al 31 de mayo en la Sala Víctor Nideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de 9 de la mañana a 4 y media de la tarde. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Instituto Tecnológico Superior Cordillera. Urinchillo, cultura y tradición de Sangolquí, espera por usted. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Está escuchando su radio revista familiar La Rayuela. Hasta las 12 del mediodía, aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. 940 AM, La Rayuela. De la mañana con 38 minutos, amigas y amigos, y nosotros estamos ya con el chef Miguel Yepes. Y el día de hoy precisamente vamos a hablar sobre la quinoa, que eso es lo que habíamos acordado en nuestro encuentro de la semana anterior, ¿no? La quinoa como fuente de nutrición, sobre todo. Ahora que ustedes saben, hablamos de estos alimentos de origen andino, patrimoniales, y que también hacen a nuestra salud. Miguel, mil gracias por estar con nosotros. Por cierto, gracias, les contamos hoy, ahora mismo hemos podido degustar unas tortillitas hechas con harina de quinoa, sabrosísimas, con queso amasado, ¿no?, de la provincia de Manabí. Y mil gracias por esa atención con nosotros. Y queremos escuchar realmente ahora sobre la quinoa, las bondades que tiene, por qué debemos consumirla. Y lo otro, ¿no?, las bondades que tiene para nuestros más pequeñitos en la casa. Bienvenido nuevamente, Miguel. Gracias. Buenos días a todos quienes nos escuchan. Gracias, Bachita, por el espacio una vez más. La importancia de compartir siempre estos temas nutricionales es para ampliar el conocimiento a todos quienes nos escuchan y, bueno, a todos quienes compartimos diariamente una alimentación hoy en día saludable, ¿sí? Empezamos con el tema de la quinoa. Como habíamos hablado ya la semana anterior, es un superproducto, es un producto que entendemos que tiene mucha demanda hoy en día en el consumo y aplicación gastronómico, y queremos de eso recalcar ahora, dando a conocer todo este tema nutricional también, porque siempre es favorable conocer todas las bondades de un alimento. Entendemos que la nutrición basada en la quinoa hoy en día es una parte fundamental para combatir la desnutrición. Hay varios países que, gracias a la inclusión de este alimento en su dieta diaria, han podido combatir este tipo de anomalía que se vive en todos los países, ¿no? Así es, siendo la quinoa tan favorable, como hemos dicho, para nuestra salud, sería bueno poder conocer un poquito más. ¿Cuál es el componente de la quinoa? Bueno, la quinoa tiene muchas propiedades nutricionales. Dentro de ellas tiene los ácidos grasos, como es omega 3, omega 6, tiene vitaminas, una buena carga de vitamina B, una buena carga de vitamina E con sus antioxidantes que nos ayudan incluso para trabajar productos cosmetológicos para el cuidado de la piel y demás. Adicional a esto, también tiene una muy buena carga de proteína, una carga de grasa, una carga de fibra, sobre todo, que, hablando dentro del ámbito nutricional para un deportista, hablamos que posiblemente puede sustituir a la avena dentro de la alimentación de un deportista, por ejemplo. Qué interesante. Ahora, cuando hablamos de alimentación, nos preocupamos mucho de saber cómo podemos alimentar a los pequeñitos, ¿no?, a los más pequeños de la casa. Claro. Yo recuerdo hace algún tiempo, pues habían estas papillas, ¿no?, las papillas, no vamos a decir marcas, obviamente, pero eran estas papillas de algunas cosas, zanahoria, de manzana, en fin, y con una cucharita pequeña dábamos a nuestros pequeños. Sin embargo, ahora ya sabemos que es preferible preparar nosotros mismos esas papillas, otro tipo de alimentación que no tenga preservantes, que no tengan colorantes, en definitiva, que no tengan químicos, ¿no? Claro. Incluir este tipo de alimentos a la nutrición diaria de un niño es básica, fundamental, ya que a través de todo este análisis nutricional que tiene en aporte al ser humano, pues ayuda a la distribución en el ámbito del sistema nervioso, del sistema cognitivo, del sistema muscular, también ayuda a que el crecimiento de todas las partes y órganos sean uniformes, ¿sí? Hablamos de que en países del altiplano como Bolivia incluyen la alimentación de la quinoa a un niño. Ellos lo llaman después del destetado de un bebé. Ya. ¿Sí? Hablamos entonces, de 6-7 meses. Claro, a partir de los 6-7 meses ellos ya incluyen la quinoa dentro de la alimentación diaria de un niño. O sea, dejan de lado todo el tema, puede ser superficial o artificial también con el tema de las fórmulas que se trabajan, pero no es menos cierto que la quinoa aporta todo lo que el niño necesita en función del crecimiento. Es por eso que ellos incluyen las coladas, el tema de la quinoa en papillas, con inclusión de frutas y demás, por todo este aporte de vitaminas, minerales, grasas, el tema de incluso la fibra, que es muy buena, para evitar que el niño cumpla o sufra del llamado estreñimiento. Ah, mira, qué interesante esto, ¿no? Claro, porque nosotros sabemos que el consumo de la leche, de la fórmula que nos venden en los tarritos, producen en su gran mayoría el estreñimiento en el niño. Entonces, realmente esto hace que el aporte de la fibra dentro de la alimentación pues pueda ayudar al sistema digestivo. ¿Qué nomás podemos preparar con quinoa, Miguel? Bueno, realmente la quinoa no solo es hablar de una sopa. Ya. La quinoa no es solo hablar de una ensalada, porque hay que entender también que tenemos una variedad de quinoa. En la quinoa blanca, en la quinoa roja, en la quinoa negra, que obviamente es la transición del grano o del cereal en la maduración, ¿sí? Obviamente entendemos que la quinoa negra tiene mayor porcentaje de proteínas, nutrientes y demás, porque no ha sufrido mucho cambio o no ha tenido una transición completa, ¿sí? Pero podemos hacer hamburguesas para los famosos grupos alimenticios de los vegetarianos, por ejemplo, que debemos incluirlos en nuestra dieta, que son recetas muy fáciles, muy básicas. Ahora, la cocción de la quinoa tiene una característica. Dentro de sus ácidos y aminoácidos también tiene uno que es el amargor, y es por eso que nosotros lavamos la quinoa antes de ponerla a cocinar. Así es. Este tipo de ácido tiene un nombre llamado sapolina, que es el cual, mediante lo vamos lavando, produce esta espuma superficial. Entonces, realmente la idea es lavar continuamente. Como hablábamos la semana anterior, nuestra acompañante decía que lavaba la quinoa en una licuadora. Ah, sí, claro. ¿Sí? Pero en el momento que nosotros hacemos esa fricción en un elemento eléctrico, pues podemos sacar todo el almidón, ¿sí? Y botamos en el agua eso. Ahora, podemos aprovechar ese líquido y utilizarlo como una leche de quinoa, donde podemos incluir la misma harina del cereal para poder hacer una colada y poder incluir dentro de la alimentación de un desayuno diario de nosotros. Ahora bien, esta mañana en estas eran unas tortillitas de tiesto, los llamamos, ¿no? ¿Eran sí. de tiesto, sí, no? Sí, sí, sí, sí. Bueno, ¿Cómo los podemos hacer? Las herencias siempre son la mayor bendición que cada uno de nosotros podemos tener, y gracias a eso tengo un tiesto. Le agradezco a mi mamá por el tiesto. ¡Qué buenazo! Así que, bueno, la receta es muy fácil. Tenemos que incluir un poco de harina de trigo también para que tenga consistencia, y algo de polvo de hornear para que tengan esa textura como de esponjita. Ya. Algo almidonadas. Entonces, integramos el 60%, digámoslo, de 100 gramos. Sí, hablamos de 100 gramos, que son 4 cucharadas o máximo 10 cucharadas, sí, alrededor, no tan colmadas, de las soperas, de harina de trigo, y el 40% de eso, que serán unas 3-4 cucharaditas, de harina de quinoa. Integramos eso, ponemos una pizca de sal, una cucharadita de azúcar para neutralizar el sabor, que sea neutro. Integramos mantequilla sin sal para porque ya tenemos sal añadida ahí. Con nuestras manos vamos a mezclar, vamos a hacer una masa, vamos a tener una textura como tipo arena en nuestras manos. Entonces, una vez que nosotros ya tenemos la margarina o la grasa integrada con la harina, agregamos continuamente el tema de agua tibia, ¿sí? Hasta ir formando una masa homogénea, que ya no se nos pegue en las manos. Una vez que ya lo tenemos así, pues dejamos reposar aproximadamente unos 15-20 minutos. Luego porcionamos, hacemos el orificio en el centro. En este caso rellenamos de queso amasado de la provincia de Manabí y tenemos nuestras tortillitas. Damos la formita y las ponemos a cocinar en tiesto. Qué rico, ciertamente. Ahora, bueno, es en el caso de las tortillas. Creo que era una habilidad de las abuelas, de las mamás, la cuestión del repulgado en las empanadas, ¿verdad? Claro. ¿Tú haces repulgado, Miguelito? La verdad, lo intento, pero hasta el día de hoy es algo que no me sale. Sí, ¿no? De hecho, ahora, bueno, como haces repulgado. Bien, nuestra amiga Andreita hace repulgado. Claro, ahora lo que pasa también es que me darás la razón que día con día tenemos todo a nuestra mano, pues somos súper cómodos. Entonces, hasta para hacer las empanadas ahora tenemos molde. Así es. Le pones la masita, le pones el condumio, le cierras, ya tienes una empanada, ¿no? Así es. Pero en el campo de la cocina yo creo que es uno de los campos experimentales más bellos que podamos tener. Claro que sí. Siempre, todos los días, tratamos de incluir algo nuevo para tener una propuesta diferente. Nosotros entendemos que, como todo ser humano, llega a un punto donde se cansa, suele cansarse de consumir lo mismo y lo mismo y lo mismo. Entonces, siempre buscamos la manera de darle un giro, de hacer algo con el mismo producto, pero que sea diferente a la vista de la gente. ¿Sí? Y en este caso, pues hemos hecho las tortillas, podemos hacer empanadas, las famosas arepas que todo el mundo conoce, las colombianas o las venezolanas, que es con una fécula de maíz, blanco o amarillo. Pues también podemos hacer con quinoa, podemos hacer con camote, podemos hacer con yuca, podemos hacer con papa. Realmente es una estrategia visual y a la vez es una inclusión, ¿no?, de producto a través de la imaginación de un cocinero. Claro. La semana anterior tuvimos la oportunidad, además, de probar igual un postre. Era una quinoa de dulce, ¿no? Era una quinoa de dulce muy parecido al arroz con leche, la verdad. Sí. No, sí, al arrocito de dulce. La textura es la misma. Yo, la pregunta que voy, eso estaba muy rico, pero ¿podríamos lograr, por ejemplo, algo como con la misma quinoa, como el morocho? Por ejemplo, una quinoa de leche, ¿no? Claro que sí. ¿Se podría? Podríamos hacerlo, obviamente, cumpliendo, como habíamos hablado anteriormente, lavándola súper bien, cocinando con las porciones o las proporciones de agua adecuadas para que el cereal no absorba mucho líquido. ¿Ya? Y pueda granearse. En el momento que se granea, ¿tiene que estar un poco durito? ¿Eso es granearse? Más que nada soltarse, que ya el grano se hidrate lo que tiene que hidratarse, de no acuerdo. Más. Sí, porque, bueno, siempre podemos cumplir el proceso de sobrehidratación. Perfecto. Entonces este se deshace. Ya. Es como la cocción del arroz. Y luego se va a hacer una colada. Una claro. colada. Ajá, ya, la idea perfecto. Es que podamos sentir el grano, conjuntamente lo vamos consumiendo. Una consulta, hay muchas personas que preparan el arroz del segundo, digamos, uh-huh. ¿no? Con quinoa, una porción de arroz y una porción de quinoa. ¿Ese arroz va a durar un poco más, aunque sea en la refrigeradora, con la quinoa, o la quinoa tiene tal vez la particularidad de fermentarse pronto? En este caso es viceversa. El arroz es quien tiene el proceso de fermentación mucho más rápido. ¿Que la quinoa? Sí, claro que sí, porque dentro del grano de arroz incluye todavía el tema de almidón y del gluten que tiene dentro por ser almidonado. Entonces, en base a que no se pueda tener, en algunos de los casos, un correcto enfriamiento y almacenamiento, entonces podemos suplir esto de la contaminación. Sí, podemos contaminar el producto y luego generamos la fermentación, la inclusión de materia inorgánica, hongos y demás. Entonces, realmente creería que no es lo apropiado. Si bien es cierto, hoy estamos hablando de quinoa, pero yo creo que concomitantemente podríamos hablar de algunos consejos, algunas recomendaciones, algunas alertas, ¿no? Que tienen que ver con comida. Y se me ocurre en este momento, ya que hablamos de arroz, ¿no? Puede haber alguien que dice, no, pero es que hacer arroz todos los días, como qué perecita. Mejor voy a hacer una buena olla y pongo ahí para toda la semana, digamos, a un refrigerado. Uh-huh. Eso, ¿cuántos días podemos tener un arroz en refrigeración? Claro, bueno, entendemos que el arroz está dentro del grupo de los alimentos altamente contaminantes o altamente peligrosos porque son muy vulnerables a una fermentación o una descomposición. Pero si yo sigo un correcto enfriamiento y almacenamiento, yo puedo hacer la cantidad para dividirla o porcionarla para la semana, pero no más allá de 3 días. Porque entiendo que incluso las propiedades organolépticas del grano se pierden. ¿A qué hago referencia a las propiedades organolépticas? Pues a su textura, a su olor, a su sabor, a su color. Entonces, todo esto influye. Obviamente no es el mismo aporte nutricional consumirlo en el momento que consumirlo 2-3 días después, ¿sí? Entonces entendemos que, bueno, cabe recalcar que la cocción de la abuelita era en agua y luego escurrirlo y luego ponerlo a secar con un poquito de aceite y taparlo hasta que coja temperatura y dejar que se seque. Esta mañana, amigas y amigos, estamos con el instructor Miguel Yepes. Él es un chef ecuatoriano. Viene como vocero de CTS, Escuela Gastronómica de acá del Ecuador. Y nosotros orgullosos porque es gente joven haciendo emprendimientos importantes, ¿no?, en nuestra ciudad. Vamos a retomar el tema. Nos faltan 8 minutos para las 10 de la mañana. Ahora que hablábamos de arroz, Miguel, ¿es preferible que inclusive estas porciones sean desde un inicio separadas en 3, por ejemplo, para los 3 días, ¿no? ¿En pocillos, en bowls diferentes? Claro que sí. Ahora, el recipiente no debe ser de plástico, un consejo, porque el plástico también tiene sus componentes que conforme se van utilizando tiene adherencia de los micro, de las micropartículas de los desengrasantes, de los lavaplatos y demás, entonces realmente no es recomendable. Ahora, lo que recomendamos siempre es utilizar envases herméticos, pero de vidrio para este tipo de producto, al igual que la pasta y la papa, por ejemplo. La pasta, la papa y el arroz. Vamos a tomar en cuenta esto, amigas, amigos oyentes, porque sí, son detalles que se nos pueden pasar por alto, ¿no? Y lo que sí creo que es imposible es guardar ese arroz en una olla o tenerla sobre la cocina un día entero, digámoslo así. Claro que sí. Bueno, tomamos en consideración que hay temperaturas de riesgo, ¿no? Entendemos que dentro de la temperatura ambiente estamos hablando de unos 18, 20 grados centígrados, que es temperatura ambiente. Que se supone que un alimento a esa temperatura está totalmente contaminado y que los agentes de contaminación siempre, para todo producto, va a ser el aire, la luz y el tiempo que pasa fuera de refrigeración. Esos son los 3 factores que pueden ayudar a la proliferación de las bacterias y los microorganismos. Ahora, nosotros tomando en consideración que hay muchos casos en los que dejamos ahí las ollas tapadas incluso, y hay personas que por falta de tiempo o conocimiento en este caso, pues pueden llegar a producir enfermedades. Si bien es cierto, nosotros al ser un ser humano que se adapta a muchas cosas, pues también adaptamos lo que ingerimos. Pero le echamos la culpa a otras cosas y no tomamos en consideración que son errores que nosotros los provocamos. Entonces, al tener este tipo de descuidos, podemos llegar a tener infecciones y a lo largo podemos ser incluso intolerables, o sea, podemos generar alergias. Claro. Claro. Amigas, amigos, esto es importantísimo que escuchemos con atención. Hay estos detalles, entre comillas, importantísimos que muchas veces para nosotros no son tales, ¿no? Pero decimos, ¿por qué me estarán estas ampollas, estas ronchas? Todo el tiempo estoy con alergias, o lo otro, ¿no? Algo me cayó mal, pero entonces tratamos de echarle culpa a cualquiera, a cualquier cosa. Y realmente esto de seguridad alimentaria es sumamente importante. Los materiales que usamos para nuestros boils, como ya lo ha dicho Miguel, igual, Miguelito, hablemos de las tablas de cortar la cebolla. Claro, bueno, esto es algo importantísimo, demasiado importante, ya que estamos acostumbrados, o bueno, venimos arraigándonos dentro de la cultura y demás, el uso de tablas de madera, ¿sí? Que no hemos tomado en consideración que son altamente un factor contaminante, ¿sí? Debido a la porosidad que causa el uso y los daños o el tiempo del recipiente, en este caso de la tabla de picar, pues adhiere muchos químicos con el tema de los lavaplatos, los desengrasantes, el tema de las grasas, igual que a veces no tenemos precaución, porque una tabla a nosotros nos sirve para todo, ¿sí? No tenemos un poco de intuición o quizá la falta de conocimiento para poder cambiar un tipo de tabla para vegetales, otro para los embutidos, del pan, para otras los cítricos, para las carnes, las frutas y demás. Entonces realmente es importante manejar tablas de plástico, ¿sí? Ojo, no lisas, todo, ¿no? Plástico, claro. Es referente a un instrumento válido para hacer este tipo de procesamientos. Lo que nosotros debemos tomar en consideración es que estas tablitas de plástico deben estar calificadas por la FDA, que en este caso tienen las insignias de la NFS, que son insignias en inglés que hacen referencia a que es un producto libre de contaminación. NFS. NFS son las siglas que tienen marcadas las tablas de plástico que son apropiadas para este tipo de procesamiento de alimentos. ¿Y qué posibilidad de mejorar inclusive un poquito más utilizando el vidrio templado? Realmente no lo he puesto en práctica. Dentro de las normativas y seguridad que se maneja en todo tipo de cocina profesional, no incluye ese tipo de instrumentos, ¿sí? Muy bien. Por lo general trabajamos lo plástico porque, bueno, a menos que esté catalogado por la FDA y demás, que es un producto calificado, pues tiende a acoplarse bien a los temas de desinfección, a los químicos incluso. Entonces realmente no hemos tenido oportunidad de trabajar con otro elemento que no sea este. Estamos conversando con el chef ecuatoriano Miguel Yepes, además instructor de CTS. Hablamos de la quinoa el día de hoy, hemos hablado de lo bondadosa que es la quinoa, ¿no? Como una productora realmente de energía, de salud para todo tipo de edad, ¿no? Claro, no solo para sí, los chicos, para todos. Lo había dicho Miguel, no sirve solamente para hacer sopas, sirve para todo. Así es, bueno, a través de la experiencia gastronómica que cuento, tuve la oportunidad de ser chef del equipo profesional de liga, y dentro de la alimentación que nosotros dábamos al equipo profesional estaba incluida la quinoa. Y no solo en una sopa, sino cocinada para que ellos puedan hacer su propia ensalada. Siempre tratábamos de eso, debido a que tiene un alto índice de potasio, magnesio, calcio, hierro, que son elementos que pensamos que incluso solo una banana puede suplir, ¿sí? Y que estos minerales, es increíble, pero nos ayudan a la articulación de nuestras extremidades. Entonces, tomando como referencia este punto, lo importante que era dentro de la alimentación de un deportista de élite, hablando de un futbolista. Por supuesto, alto rendimiento, ¿no? Así es. Y en ese caso, tú dices en las ensaladas, o sea, danos un poquito el tip, ¿cómo podemos hacer? Le cocinamos a la quinoa, le tenemos la quinoa ya cernida, solo cocinada nada más, y luego en la ensalada, aparte, exacto, ahí le echamos. Exacto, o sea, la inclusión de vegetales, por lo general, lo que recomendamos es que, aparte de ser colorida, los colores también tienen una función dentro de una ensalada. Entonces, no solo es para que sea bonita. Hay los elementos verdes que nos aportan el hierro, los rojos, los amarillos, los blancos. Entonces, todos y cada uno de estos elementos hacen que nuestra ensalada se vea bonita y nutricionalmente nos aporte con todo lo que necesitamos. Entonces, sí sería bueno incluir en la quinoa que ya está cocinada, obviamente con la lavada, con el previo lavado que ya hicimos para sacar el amargor de esta. La cocinamos, la tenemos ahí que pueda cernirse y sacar todo el exceso de líquido. E incluimos con tomates, podemos hacerlo una ensalada caliente, incluso podemos saltear verduras, incluir la quinoa, podemos hacer un famoso quinoto, ¿sí? Ya no utilizamos un grano de arroz especial para hacer un risotto, por ejemplo. Ya. Pero hacemos con quinoa, un quinoto. ¿Sí? De la misma manera integramos, le damos sabor con cebolla, ajo, le damos por ahí un toquecito de queso, por ahí rico. Algo de algún licor para que pueda tener el sabor de algún licor, en este caso puede ser un tequila. Uh-huh. Y aprovechar estas tortillas de maíz que están dentro también de nuestra alimentación, con el rescate de nuestros productos. Claro que sí. Para poder hacer una fritura, hacer una canastita y llenar de todo este quinoto que vamos a poner. Es muy temprano, pero bueno, nos entusiasma escucharle a Miguelito porque ya uno va pensando qué es lo que va a cocinar este feriado, por ejemplo, ¿no? No, son 4 días que uno puede hacer maravillas en la cocina. No. Uh-huh. No es el tema del día de hoy, pero quisiera despedirnos con esta pregunta. ¿Qué comía Popeye? La espinaca. La espinaca. ¿Y la espinaca, cómo debemos utilizarla? ¿Cruda? Realmente la inclusión de la espinaca va en muchas aplicaciones. Puede ser cruda, obviamente con un lavado muy bueno y con algún desinfectante de hojas y verduras, que lo podemos encontrar en cualquier micromercado incluso. Con las gotitas en el agua las dejamos reposar para que pueda quitarse todo el tema de microorganismos. Yo propongo algo, Miguel. Podemos la próxima semana tener nuestro segmento para hablar solamente de estos microconsejos, digamos, pero que son totalmente válidos. Por ejemplo, el mismo uso, tenemos esta sustancia que venden en los supermercados para las legumbres, ¿no es cierto? Otra gente dice, no voy a hacer eso, voy a exprimir un limón y le pongo un poco de bicarbonato, por ejemplo, sobre la... Otra gente dice, no, es decir, cada cual tiene su forma de pensar. Claro. ¿No? Pero sí sería bueno dar un poco una consejería a nuestros amigos que nos escuchan sobre cómo optimizar realmente los productos que hay en casa y cómo prepararlos de mejor manera. Claro, más que nada entender cómo utilizar al 100% un producto. Porque entendemos que hablando de un pimiento, para sacar la semilla necesitamos cortar la parte superior e inferior, abrir y sacar la semilla y las nervaduras. Pero ¿cómo utilizar no la semilla, sino completamente toda la carne del pimiento? ¿Cómo hacerlo mucho más rápido? Podemos hacer un rostizado en horno, a llama directa en una cocina, donde vamos a quemar la piel, vamos a meter en una funda, esta va a sudar por el calor que va a provocar, y en el momento que suda, sacamos, con un paño retiramos la piel y aprovechamos al 100% el producto. Pero no sigas, porque nos quedamos sin programa para la próxima semana. Esta mañana ha estado con nosotros el chef Miguel Yepes, también instructor de esta escuela, ¿no?, de gastronomía, que aporta ahora a nuestra ciudadanía desde La Rayuela. Miguel, siempre gracias. Querías además invitar porque tenemos algunas actividades también desde este centro de educación. Claro que sí, Culinary Training School invita a todas las personas que estén interesadas a inscribirse a nuestra sede de la Villa Flora, que está ubicada en la Gonzalo Díaz de Pineda, OE67 y Francisco Gómez. Para que tengan una referencia, está ubicada frente al Banco del Pichincha de la Villa Flora, que se ubica en la Rodrigo de Chávez, más o menos, ¿sí? Entonces, diagonal al Banco del Pichincha estamos ahí. Estamos próximos a empezar clases del 7 de mayo. Les invitamos para que todos tengan oportunidad de conocer esta aplicación técnica de los productos en preparaciones, sea de cocina nacional, cocina internacional, panadería, pastelería. Entonces, damos todas estas indicaciones. Ahora, ¿un teléfono, si alguien quisiera llamar?

pues a través de su coordinación Zonal 9 ha planificado capacitaciones sobre buenas prácticas de higiene y manipulación de alimentos para los comerciantes de los 48 mercados que existen en el Distrito Metropolitano de Quito. Esta acción, que se ejecuta en coordinación con la Secretaría de Salud del municipio capitalino, busca sensibilizar al personal que labora en los mercados sobre la importancia de cuidar de la higiene al momento de manipular alimentos, con el fin de que puedan brindar a sus consumidores la seguridad de un tratamiento sanitario adecuado. El proceso de capacitación inició con los vendedores de los mercados La Carolina, Toctiuco y Arenas, a quienes se socializó de manera participativa el Manual de Prácticas Correctas de Higiene de ARSA, que orienta a los asistentes en cómo realizar adecuada manipulación de alimentos desde su recepción hasta la entrega al consumidor. La higiene personal, la limpieza del espacio, el control de plagas fueron algunos de los temas abordados por los técnicos de la agencia, además de ejemplos de la vida cotidiana que invitaban a la reflexión de los asistentes. Amigas y amigos, comerciantes de los mercados de Quito reciben capacitación de la Agencia Nacional de Regulación y Control, Vigilancia Sanitaria y el Ministerio de Salud Pública del Ecuador. 15 minutos más y tendremos ya las 11 de la mañana. Bien, pues para el día de hoy realmente teníamos agendados algunos invitados. Parece que el anuncio, ¿no? El anuncio de un día más de vacaciones precipitó la salida de la ciudad de algunos de nuestros compatriotas y pues no nos dieron la alegría de recibirlos acá en nuestro programa. En fin, lamentamos mucho que así sea. Nosotros nos vamos ahora a la música y, por supuesto, igualmente tenemos esta producción de poetas y escritores ecuatorianos que lo vamos a compartir con ustedes hasta las 11 de la mañana, hora que hacemos nuestro cambio de media hora y tenemos pues más para ustedes. Esperamos que nuestros invitados a partir de esa hora pues lleguen como así se habían comprometido. I found a love for me, darling, just dive right in, follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it. Children of our own, we are still kids.

lo bueno a lo malo, la gracia a la desgracia. La vida es incómoda, la resiliencia lo sabe y mira a la incomodidad como una bendición oculta. El resiliente sabe que aferrarse es más doloroso. Hay que soltar, aunque duela. Un día decidí dejar de resistir, para que lo que tenga que doler, duela. Lo que tenga que nacer, crezca. Y lo que tenga que ser, sea. La esperanza y el temor forman un sentimiento con dos caras. En tanto uno exista, existirá el otro. Pero la resiliencia es una esperanza realista. Es soñar con los pies en la tierra, reconociendo que existe la incertidumbre. El resiliente se pregunta, ¿para qué? Y no, ¿por qué? De esta forma, encuentra sentido a su sufrimiento. El resiliente es flexible, se acomoda, se adapta, abraza los imprevistos. El resiliente mira el lado bueno de las cosas. No intenta cambiar ni a las situaciones ni a las personas, sino la perspectiva con que las mira. También se ríe ante los infortunios. A veces, la vida se empeña en hacernos desgraciados, pero el resiliente no se lo permite. El resiliente es imperfecto, lo sabe, lo disfruta y no busca la perfección. Se reconoce vulnerable y frágil, pero sobreviviente al fin. Para ser resiliente debe saber perdonar. Perdonar no es conceder, es decidirse a disfrutar de la vida. Es agradecer lo que sucedió y reconocer tu cuota de responsabilidad. El ser resiliente es sinónimo de ser creativo y de altruismo puro. No te aquietes, no limites tus retos, mejor desafía tus límites. Y agradece de nuevo. Te ayuda a cambiar de una mirada rencorosa a una apreciativa y amorosa. También te hacen fuerte los fuertes vínculos afectivos, refuerzan tu fuerza, te empoderan. Como a la resiliencia no le bastan las intenciones, hay que actuar. Al final, lo bueno de la resiliencia es que despierta tus resortes invisibles, te empuja a ver por ti y por los demás, te invita a ser mejor y a reconocer que pase lo que pase, todo pasa. La próxima vez que te sientas estresado, recuerda que tú nunca conocerás de ti realmente hasta que te veas a ti mismo bajo mucha presión. Es en ese momento preciso, frente al reto, cuando debes recordarte esto. Cree en ti mismo con tanta fuerza que el mundo no puede evitar creer en ti también. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Fundación Armonía presenta Madame Butterfly, una de las óperas más perdurables y elogiadas. Conmovedora obra del maestro Puccini, relata la historia de una joven geisha que entrega su corazón a un oficial estadounidense con un desenlace apasionante. Vívela en Casa de la Música. Únicas funciones 3 y 5 de mayo, 19:30. Compra ya tus entradas en www.buenplan.com.es y cafeterías Galetti, con el gentil auspicio de Todo Banco, Uribe Schwarzhoff, Trident, TV Cable, Embajada de Japón, Udla y Centro Shopping, Agua H2Com, Numbers, Saito, Radio Sucesos, Cafeterías Galetti, Tito Turbus, Costa García, Noa Publicidad y Musiat. En la Casa de la Cultura Ecuatoriana celebramos el Día Internacional del Libro. Novela, cuento, poesía y ensayo de los mejores escritores ecuatorianos. Los libros están a su disposición en la librería de la Casa de la Cultura, con el 50% de descuento. Del 23 al 27 de abril, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Venga y celebre con nosotros el Día Internacional del Libro. Urinchillo, cultura y tradición de Sangolquí. Exposición fotográfica de Jessica Robo Ríos. Una muestra con los atractivos turísticos, paisajes, cascadas, monumentos, arquitectura, costumbres y tradiciones del granero de Pichincha, Sangolquí. Le esperamos del 21 al 31 de mayo en la Sala Víctor Nideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de 9 de la mañana a 4:30 de la tarde. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Instituto Tecnológico Superior Cordillera. Urinchillo, cultura y tradición de Sangolquí, espera por usted. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Está escuchando su radio revista familiar La Rayuela. Hasta las 12 del mediodía, aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. 940 AM, La Rayuela. Con 30 minutos, amigos, y está con nosotros el ingeniero Freddy Picoita, y él nos va a hablar precisamente de las capacitaciones a docentes en temas astronómicos. Él viene desde precisamente uno de los sitios emblemáticos de nuestra ciudad. Vamos a hablar con él del Observatorio Astronómico de nuestra ciudad de Quito. Buenos días, ingeniero Picoita. Gracias por estar con nosotros esta mañana, y quisiéramos que un poquito vamos desarrollando el tema. ¿Dónde nace la capacitación a los docentes en este tipo de temas, que realmente no son pues los más usuales, más bien me parecen un poquito poco convencionales, ¿no? Así es. Bueno, buenos días. Buenos días. Nuevamente, gracias por el espacio, por la invitación acá. Como mencionaba bien, lo decía sobre el observatorio, un lugar emblemático de acá de la ciudad. Efectivamente, bueno, por recordarles un poquito para los que sí, no se ubican, favor, dónde claro. queda este lugar. Bueno, nosotros estamos en el centro de la ciudad de Quito, en el Parque de la Alameda, muy tradicional también. Se encuentra este edificio que sobresale en el parque, que está en el centro del parque, en el Observatorio Astronómico, que quizá muchas personas pensaban que estaba cerrado, que no se hacía nada, quizá. O que funciona solo un museo, porque ahí también tenemos un museo. Pero también estamos trabajando actualmente, bueno, en varios años atrás también se han venido en beneficio de la comunidad, en beneficio de la colectividad. Es más, ayer me tomo unos minutitos. Por favor, nada más adelante, para claro. mencionarle que ayer tuvimos un evento importante también con la finalidad de promocionar la astronomía, y se hizo una charla pública masiva en el Teatro Capitol, juntamente con el municipio, así es, en temas astronómicos. Y pues bueno, regresando un poco al tema, nace la capacitación en la necesidad de que queremos que la astronomía se difunda, se promocione en la ciudad, y en algún momento en todo el país, a nivel nacional. Porque la astronomía, pues si bien es cierto, el observatorio vendría a ser la única o quizá muy pocas de las entidades que están avaladas para hablar de este tipo de temas. Lo que queremos es que se empiece desde los niños, desde los jóvenes, la población en general, los ya profesionales, conozcan de la astronomía. Y qué mejor empezarlo capacitando a docentes. Ya vamos a entrar también en el tema, cómo fue que nació. Bueno, todo esto partió desde que nos interesamos en conocer cómo están las mallas curriculares actualmente, cómo planifica el Ministerio de Educación sus mallas curriculares, y nos pudimos dar cuenta que en la actualidad tienen varios temas relacionados con la astronomía. Por ejemplo, ¿cuáles? Por ejemplo, hablan sobre el sistema solar, hablan sobre galaxias, hablan sobre constelaciones, hablan sobre nebulosas, y está directamente relacionado la astronomía con una asignatura que es la física, que está dentro de las ciencias naturales. El Ministerio de Educación abarca las ciencias naturales de forma global, donde está biología, donde está física, por ejemplo, y nosotros partimos de ahí, de física, luego la astronomía se apoya también, la física se apoya de la astronomía, y también la matemática, que están estrechamente relacionados. Entonces, al nosotros ver que esos temas están incluidos acá, y pues bueno, si nosotros nos ponemos a recordar un poquito, antes nos enseñaban temas muy específicos, movimientos de la Tierra, algo que estaba incluido dentro de ciencias sociales. Las fases de la Luna. Así es, temas que son interesantes, pero que son quizá un tanto básicos o que por otros medios, como ahora por Internet, los podemos conocer, pero faltaba ir un poquito más. Por ejemplo, hablar algo de las leyes de Kepler, hablar un poco más de qué tenemos en el universo. Hay algunos temas también que se están dando actualmente, que les voy a contar igual cómo ha sido la metodología que se ha utilizado. Antes de ello, ingeniero, lo que ustedes están pretendiendo de pronto es también que estos temas se apliquen dentro de la malla curricular, ya digamos, ya formalmente o oficialmente dentro de las mallas. Ese sería uno de los objetivos, que ya sea una asignatura, de hecho, astronomía o astrofísica, lo podemos hacer. Claro, empezando desde lo básico, porque hay algunos temas que se incluyen aquí que son un tanto complejos. Le iba a hablar precisamente de eso, porque sin una base, ¿no?, una base anterior, los chicos van a estar pataleando, van a quedarse un poco patojillos ahí, ¿no? Y lo otro, pues, lo convencional es eso de la astrología, de pronto, porque hay un mal entendimiento y no ha habido la información necesaria. Astrología, hasta muchas veces nos hemos reído, ¿no? Exacto, nos confundimos. Porque hay una confusión. Sí, astrología, por ejemplo, no tendría nada que ver con astronomía, con lo que se hace acá, con investigación, con la ciencia. No somos astrólogos en ese lugar, pero existe esa confusión que muy bien lo trae a colación. Y eso es donde nosotros entramos, más bien, a distinguir la diferencia entre astrología, entre astronomía, que hay otras ramas también que están dentro de astronomía, como astrofísica, radioastronomía también, por ejemplo, cosmología, que con este tipo de eventos que se han venido haciendo, los vamos un poco identificando. Y con esta capacitación en particular, en cambio, queremos partir desde lo más sencillo. Inclusive desde la historia de la astronomía, le cuento que son algunos temas de los que se tratan, hasta ir avanzando progresivamente conforme nos vayan entendiendo nuestros compañeros profesores. Y luego ese conocimiento se transmita hacia los estudiantes. En este proyecto, en este plan piloto que nosotros tenemos, estamos trabajando conjuntamente con la Secretaría de Educación y Deportes del municipio, que muy amablemente acogieron este proyecto, que nació en la Escuela Politécnica Nacional y en el Observatorio Astronómico de Quito. Entonces, el objetivo es ahora capacitar a 210 profesores de las 21 instituciones educativas municipales que tenemos actualmente, y a su vez que estos profesores lleguen a capacitar o lleguen a oídos de 500 estudiantes, más o menos, ¿no?, de cada institución, multiplicador, ¿no?, y nosotros lleguemos a un aproximado de unos 10.500 estudiantes que tengan ya conocimiento en astronomía. Entonces, ellos muy amablemente nos están ayudando en cuestiones logísticas, por ejemplo, que les agradecemos muchísimo. Ellos nos prestan el lugar para dar la capacitación. A propósito, esta es una capacitación gratuita, ¿no? Perfecto. No incurre en gastos para ninguno de los profesores. Se les entrega un certificado de aprobación al final, eso sí. Tienen que aprobar los profes. Hay que tomarles algunas pruebitas por ahí. Que lo están tomando muy bien, porque ya arrancamos, de hecho. Arrancamos el 24 de marzo. Y continuamos, este ciclo se termina el 2 de junio, hay un ciclo, primer ciclo de 70 profesores, vamos a continuar con un segundo ciclo de 70 también y un tercer ciclo de 70. Con eso cumplimos nuestro objetivo de 210 profesores. ¿Cuál es su especialización, ingeniero Picoita? Bueno, yo soy a cargo más de la parte del Museo Astronómico, soy ingeniero en administración turística. Nosotros nos encargamos de la parte de logística, de hacer presentar este tipo de proyectos, hacer que la Politécnica nos apruebe y ahí luego hacer el contacto entre instituciones como el municipio, nosotros y los capacitadores, por ejemplo. Ustedes están ligados a algunas instituciones, una de ellas es precisamente la Politécnica Nacional, ¿verdad? Correcto, la Escuela Politécnica Nacional, que por cierto, el certificado que se llegue a otorgar a estas personas que están ya participando en la capacitación les va a servir para su recategorización, porque está avalado por el Observatorio Astronómico y la Escuela Politécnica Nacional. Los capacitadores que intervienen actualmente son ex estudiantes de la Escuela Politécnica Nacional. Por ejemplo, uno de ellos es el actual director del Observatorio Astronómico, el primer astrofísico de acá del Ecuador. Maravilloso. Él está al frente de esta capacidad, él está dando clases, está dando talleres. Por cierto, que los talleres también son muy interesantes porque no estamos solo con metodología, solo con teoría, sino que también lo hacemos con práctica. Está un profesor que es docente de la Escuela Politécnica Nacional, es físico, es el magíster Arias también, Hugo Arias se llama él, y hay más personal del observatorio, como el ingeniero Daniel Vera, que él se especializa en aeroespacial, por ejemplo, él tiene sus estudios acá. Dos compañeros también que son analistas del Observatorio Astronómico, que están ligados a la astronomía. Entonces, este es el equipo que da las capacitaciones a los profesores, que también nos ayudamos con estudiantes que actualmente están en la Politécnica Nacional, porque ese es uno de los objetivos también, capacitadores, profesores y estudiantes que actualmente están en la Politécnica. ¿Cuántas son seis horas este de grupo capacitación están haciendo? Son 40 horas de capacitación, lo estamos haciendo los días sábados, el primer ciclo es en el Colegio Fernández Madrid, desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde, son 5 horas que... Pues bueno, los profes tienen que hacer este esfuerzo. Es gratuito, sí, es gratuito. No incurre en ningún gasto, como lo he mencionado anteriormente. Lo único que les pedimos, sí, a los profes es que, pues bueno, sacrifiquen el mediodía del sábado, nos acompañen a nosotros, se dan charlas, se dan talleres, pueden hacer ellos preguntas, inquietudes que todos tienen. Y son 40 horas las que se va a dar el certificado. Yes. Ha sido un placer esta mañana escucharle al ingeniero Freddy Picoita hablar de estas capacitaciones a docentes en temas astronómicos, y esto pues se lo realizará en el Colegio Fernández Madrid. Es absolutamente gratuito, está dedicado a maestros, a docentes, y pues creo que es una buena oportunidad. Usted que nos está escuchando, ayúdenos a multiplicar a difundir esta información. Mil gracias y esperamos además tener la oportunidad pues de que nos visiten más a menudo. Hay muchos temas que hablar con ustedes. Sí, muchas gracias. Y bueno, aprovechando eso, me tomo un minutito. Por nada favor, más, ¿ya? Claro. Sí, hay más proyectos que tenemos nosotros pero acá. Perfecto. Y justamente el 18 de mayo vamos a tener una charla sobre vulcanología. Se llama Supervolcanes, porque el observatorio, el museo, tiene relación con la sismología. Acá estuvieron los primeros sismógrafos del país. Y vamos a tener la presencia de la doctora Patricia Motes, que es vulcanóloga, experta en vulcanología del Instituto Geofísico. Esto va a ser en el observatorio. También es gratuita, con esta finalidad de promocionar y divulgar lo que se está haciendo en la Politécnica, en el observatorio. ¿Se va, en este caso de los volcanes, se va a hablar de uno en específico, de dos en específico, o simplemente qué es la vulcanología, temas generales alrededor de esto? Bueno, lo que se va a hablar, me parece súper interesante el tema, porque vamos a hablar de los supervolcanes en particular, es decir, estos volcanes que son supermasivos, super grandes, y cuál sería su afectación al planeta en caso de que llegaran a erupcionar. Acá en el Ecuador, por ejemplo, hay un supervolcán llamado Chalupas, que no muchos lo conocemos, está muy cerca de la Tacunga, y esta información es la que se va a ampliar ese día, y qué mejor hacerlos con un experto. Y va a haber el aporte también de alguien más del observatorio, porque hablaría de, por ejemplo, en Marte hay un supervolcán que nosotros podemos observarlo a Marte como planeta, y destaca una protuberancia gigante, y ese es un supervolcán conocido como el Monte Olimpo, por ejemplo. ¿Usted puede... Eso se va a ampliar. ¿Usted nos puede orientar un poquito? ¿Qué está pasando ahora mismo con el reventador? ¿Que se escucha que está ya otra vez en actividad? Bueno, el reventador ha estado durante muchísimos años en actividad eruptiva que afecta específicamente a la población del oriente, acá en la Amazonía, pero bueno, un volcán, no soy experto en esta área, pero lo que les puedo mencionar y lo que siempre decimos en nuestras guianzas, que eso es lo que nosotros nos encargamos allá y que nos valemos de información que tiene el geofísico, por ejemplo, que es información confiable, no podemos predecir este tipo de eventos naturales. El volcán reventador, al igual que el Tungurahua, va a tener este tipo de anomalías conforme siga pasando el tiempo, ¿no? Ingeniero Picoita, un placer nuevamente a escucharle. Gracias por la información. Esta es la casa de ustedes, así es que solamente nos ponemos de acuerdo. Lo agendamos y ustedes vienen a darnos esta Perfecto. Información Muchísimo, importante. Muchísimas gracias. Bueno, tenemos 20 minutos ya para las 12 del mediodía. ¿Cómo avanza el tiempo? Nos vamos ahora a la música, luego vienen Mujeres Irreverentes y pues terminamos con música, ya tenemos pocos minutos y quiero compartirles a ustedes, amigas, amigos, nuestro pedido, nuestra intención ciertamente de que primero se devuelvan a estos dos muchachos que están secuestrados hasta el día de hoy, procedentes de Santo Domingo de los Colorados, que se devuelvan los cadáveres de los tres periodistas del comercio, ¿no? Nuestra solidaridad con las familias de estos cuatro marinos que igualmente perdieron su vida. Insisto yo en que uno de los bienes preciados del ser humano es su libertad. No hay realmente razón política, económica, de ninguna razón para que esto sea violentado. Nuestro pedido a quienes pueden cambiar la historia de los pueblos con paz, con respeto hacia la diferencia del otro, que lo hagamos. Esperemos que en este feriado muchas cosas buenas, positivas pasen. Quienes tienen que salir de la ciudad, con todos los cuidados, por favor, con todos, ¿qué les digo yo? Tomando todas las precauciones, a veces nos ponemos muy confiados, ¿no? Nos confiamos desde que el carrito donde vamos a transportarnos siempre es bueno. No, siempre es bueno llevarlo un poco al mecánico para ver en qué condiciones están para hacer ese turismo que pensamos en este feriado. Eso por un lado. Y lo otro, el tema de seguridad está latente, ¿no? Y sin ningún ánimo de poner en pánico, de poner en alertas innecesarias a nuestro público. Insisto realmente, actuemos con prudencia, con inteligencia, actuemos con la razón. Y sobre todo, cuidémonos a nosotros, a nuestras familias. Tratemos de este feriado de estar en paz y además de estar bien alertas a cualquier cosa que pueda pasar. Señoras y señores, me despido ya. A Pao y Ambay, como siempre, un abrazo grande. Buen su trabajo. Panchito Viracocha está también con nosotros. Gracias, Panchito. Muchas gracias. Un abrazo grande. Señoras y señores, nos vemos cuando el miércoles. Hay un feriado incluido el martes decretado por la Presidencia de la República. Mil gracias su sintonía.